la mitad del año, en el mes de julio, tres jóvenes murieron intoxicados cuando se encontraban en una habitación de un motel en Guasave. La jornada electoral estuvo marcada por múltiples denuncias de compra y coacción del voto. El PRI se llevó el ochito. Cayó entonces el PRD al quinto lugar de las preferencias electorales. Está seriamente dañada la unidad interna por el conflicto nacional. Y el Partido Acción Nacional no aceptaba la derrota. Estamos dispuestos a ir hasta donde haya que ir para defender lo que sea defendible. Superó el 60% el abstencionismo la jornada electoral. Y es preocupante lo que sí vemos, el crecimiento del voto nulo. En Culiacán, la niña Samara Guadalupe recibió una herida de bala perdida en la cabeza. Su estado es grave, la magnitud del daño causado por el artefacto que se le incrustó. Se cumplió el vaticinio del uso de la fuerza pública para disolver la manifestación de comuneros de La Picachos. Hay niñas golpeadas, mujeres y de todo, Hugo. ¿Y por qué más seguirán muertos? ¿Quién nos va a defender? ¿Con nosotros mismos nadie? Entre carencias, el municipio del Fuerte se convierte en pueblo mágico. Es un acto que sin duda va a apalancar el desarrollo de mejor forma. Renuncian los titulares de Didesol y Salud en Ahome. Formalmente se separa de esta administración. Él ya deja de ser el director de Desarrollo Social. La PGR consignó a los dos agentes de la Policía Federal que mataron al joven de Costa Rica, Manuel Flores Sánchez. Determinó el ejercicio de la acción penal, la versión previa fue consignada y se emitió un mandamiento judicial. A una semana de la expulsión de sus pueblos, comuneros de La Picachos llegan a Mazatlán con decenas de cuerpos exhumados y animales muertos. Que estén apostados en la zona del malecón, pues influencia negativamente para el tránsito de nuestros visitantes. Remueven del cargo al secretario del Ayuntamiento de Ahome, José Luis Polo Palafox. Yo le había pedido a él que me diera su renuncia, no se hizo y bueno, pues hay que darse este paso. Cuatro personas muertas es el resultado de una balacera en el cruce de Juan Pablo II e Insurgentes, en Mazatlán. Junto a connotados empresarios, el exgobernador Juan Millán Lizárraga destapó a Mario López Valdés por la gubernatura, en lo que se conoció como el farallonazo. Lo considero un muy buen prospecto para la gubernatura. En el octavo mes del año, agosto, alrededor de 200 productores de maíz tomaron la caseta de Costa Rica, la demanda, la comercialización de sus cosechas. No se ha cumplido en la región del Ébora y bueno, eso da pie para que la gente ya está manifestándose. José Luis Polo Palafox anunció un proceso legal en contra del Ayuntamiento de Ahome por despido injustificado. La destitución obedeció más bien a una actitud personal y subjetiva del presidente municipal. Claman ayuda a familiares de los 9 guasavenses desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras el farallonazo llegó el canacazo. También en Ahome los comerciantes organizados destapan a Jesús Vizcarra como precandidato del PRI a la gubernatura. Jesús Vizcarra Calderón, por su excelente gestión y apoyo al sector productivo, refuerza sus vínculos con el propio sector productivo. Otra nueva y extraña evasión se registra en el penal de Culiacán. Se fugó el Cholo. Días después, el director y subdirector del penal son destituidos. El gobernador del estado decidió aumentar del 10 al 12% la tarifa del transporte público. Se decidió en virtud de lo que representa la inflación aplicada en el costo del diésel, la inflación acumulada en lo que va del año. El exgobernador Juan Millán dio a conocer su rompimiento con Jesús Aguilar Padilla, el gobernador, y con su amigo y compadre Joaquín Vega Acuña. No compartimos la forma de alinearse políticamente, eso es todo. Aprueban ley de seguridad pública que contempla más sanciones en contra de funcionarios corruptos. Una ley que regule los diversos aspectos de la seguridad pública que corresponde a las autoridades estatales. Secuestran a hijo del coordinador de asesores de la presidencia municipal en Guasave. A las 8 de la noche llegó a su casa el muchacho sano y salvo. El exgobernador Antonio Toledo Corro desestimó las diferencias entre Juan Millán y Jesús Aguilar. El distanciamiento lo han armado los periódicos. Sicarios con uniformes negros y rifles de asalto abrieron fuego contra más de 100 jóvenes y adultos que convivían en los primeros minutos del domingo en calles de Navolato. 8 murieron, 3 de ellos menores de edad. Por el boulevard Las Palmas de la colonia La Primavera, a la altura de la textilera Max Ray de la ciudad de Navolato, fueron privados de la vida 8 personas. En el mes de septiembre, el líder social Salomón Monarres fue atacado a balazos. Hoy con Salomón también es para matarlo. No se llevaron nada. Al contrario, el hombre mientras disparaba daba unas carcajadas. En exigencia del pago de sus cosechas, productores agrícolas quemaron maíz en el monumento a Emiliano Zapata. Somos grandes productores de maíz. Un maíz que acaba de ser rechazado por el secretario Cárdenas, que tiene deuda, que dicen que es el mejor del mundo. Aquí lo estamos quemando porque no tiene precio. Andrés Manuel López Obrador se refirió a Enrique Peña Nieto como la Barbie masculina. Están preparando al nuevo muñeco, una Barbie masculina, Peña Nieto, con todo y su copete. Ahí está toda su ideología. Esta Barbie, pues, es el muñeco preferido ya para el 12. Anuncia el gobernador la suspensión de permisos para la ampliación de horarios en antros, bares y expendios ante la violencia. Hemos tomado la decisión de reducir los horarios de venta y de exposición al público. Determinan levantar la veda del camarón. Serán recorridos marítimos, ¿no? Hay una estrecha coordinación y comunicación con los oficiales. Regresan a sus casas 500 niños del nivel básico por síntomas gripales. Hemos regresado a muchos niños, en promedio 50 niños por cada una de las 20 escuelas que tienen suspendidas las clases. La inseguridad llegó a Escuinapa, un comando armado que intentaba levantar a un sujeto, asesinó a 3 personas. Ante un rebrote de la influenza, el IMSS procedió al cierre de guarderías. Recibimos ya la notificación de la Secretaría de Salud, ya dando la indicación pues de que cierre. Ejecutan al comandante de la ministerial en Guasave por la autopista Benito Juárez. En ese entonces, la UAS suspendió por la influenza el grito de independencia. El gobierno del estado lo celebró. No vamos a festejar de dar el grito en nuestra institución. La administración estatal solicitó a la federación quitar 20 millones de pesos a 6 municipios y aplicarlos en Culiacán. El entonces secretario de Turismo negó preferencias. Pero es que se le haya quitado. Si algo ha estado favorecido en este sexenio desde el punto de vista turístico, es Mazatlán. 3 balaceras en menos de 20 minutos dejaron 3 muertos y 8 lesionados en Mazatlán. La Comisión Federal de Electricidad autorizó la tarifa 1F para Culiacán. Se queda la tarifa 1F aquí en Culiacán, sumamente bien porque va a venir a ayudar mucho a la economía. En Culiacán, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, criticó a agricultores que se molestaron por las penas a quienes contraten a menores. Hace algún momento se me acercó uno de los directivos de estas organizaciones empresariales para decirme que no estaba de acuerdo con ello, pidiéndonos que nos hagamos de la vista gorda. El senador Mario López Valdés y el alcalde Jesús Vizcarra se dijeron amigos. No, yo no traigo heridas ni mucho menos asperezas con el presidente municipal. Mario es mi amigo, definitivamente es mi amigo y yo creo que yo también. Entre cientos de acarreados, grillas electorales, calenturas políticas y acusaciones circenses, la reforma electoral se aprobó en Sinaloa. Y a los que dicen que aceptamos líneas, quiero decirle que sí es cierto. Sí obedecemos a un líder como es Jesús Aguilar Padilla.